Te lo dice Hermanini, este es el remix. DJ Sedian, Sergio Acosta, ya te pagué. Paquete no cubre. Jairo E. Desacatados, 3 días se han pasado. Tú no quieres ya. Tráeme otra botella. Ando volado, medio desacatado. 3 días no he parado. Y yo la quiero a ella. Tráigame otra botella. Y es que tú eres la que mi mente controla. Parece un juego, una trola. Pero quiero estar contigo a solas, matando las horas. Ando gordo, medio desacato. 3 días no he parado. Y yo la quiero a ella. Tráigame otra botella. Ando de party en party, no te he encontrado. Pienso en todo. Siempre que yo me acuesto, ese momento llega a mi pensamiento. Hay más mensajes, pero no los contesto. Y no es pretexto, y no te miento. Pero no siempre recibo lo que merezco. Y me amanezco buscando a ella, y no la encuentro. Será por ti, mamita, por ti. Ando de party en party buscando ser feliz. Desacatado, 3 días han pasado. Y yo la quiero a ella. Tráigame en otra botella. Aunque no logro olvidarme de ella. China y Colombia, la misma plata. Sergio Acosta, Colombia la casa. Y esto es pa'que, pa'que te enamore. Pepón por siempre, DJ Sedian. De Chile pa'l mundo.